En Paradigma Radio, noticias breves. Inspección de Trabajo requiere a la Delegación de Educación el cumplimiento del plan de prevención ante la denuncia presentada por usted a Córdoba. El número de técnicos actuales de la Unidad de Prevención de la Consejería de Educación y Deporte en la Delegación de Córdoba se limita a una sola persona y no llega a cubrir ni el 10% de lo que establece el plan de prevención. Ustea denuncia que la situación de abandono que sufre la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales es totalmente preocupante y enfocan en ese abandono el origen o causa estructural de gran parte de las deficiencias en materia preventiva que los y las trabajadoras vienen padeciendo, ya que sufren una alarmante infradotación de recursos en las distintas unidades de prevención de riesgos laborales y que como consecuencia se encuentran totalmente saturadas de trabajo y sin la capacidad operativa para el desarrollo de todas sus competencias y funciones. Para Ustea, esto supone una grave negligencia por parte de la Administración al ser la responsable de poner en riesgo la salud laboral de sus trabajadoras y trabajadores. Un total de 22 municipios de Córdoba fomentan la participación infantil con los consejos locales de la infancia. En los consejos locales de la infancia y la adolescencia, las niñas y los niños se han reafirmado como actores sociales que tienen mucho que decir sobre el desarrollo de sus pueblos. El presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba, Francisco Ángel Sánchez, ha destacado con motivo del Día del Niño y de la Niña que se celebra este lunes, afirma que la importancia de implicar a la infancia en la construcción de las políticas públicas que ponen los cimientos de la sociedad que van a heredar, siendo 22 los municipios cordobeses que fomentan la participación infantil mediante los consejos locales de la infancia. El AMPA al andar del CEIP Hernán Ruiz manifiesta su total perplejidad y más absoluta incredulidad ante las desafortunadas por inciertas declaraciones de Troncoso, la delegada de Educación, al afirmar que admite el atractivo de la concertada en Córdoba tras la diferencia de vacantes con la pública. También son inciertas, según el AMPA, las afirmaciones de dicha delegada al afirmar que solo 10 colegios habían tenido demanda por encima de la oferta. Precisamente, el CEI Hernán Ruiz ha tenido demanda por encima de la oferta. Pese a proponerse el cierre de la línea de primero de primaria, este colegio ha obtenido una demanda de solicitudes muy por encima de la oferta, demostrando así que la realidad que expresa la delegada de Educación no es cierta. El AMPA de este centro, junto con la de la Cruz de Juárez y familias afectadas por la supresión, han pedido amparo al Defensor del Pueblo Andaluz, a sindicatos y no descartan acciones legales. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio.